años, hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Viejo la flor, la madera fruta, luego el hacha se puso a golpear, verme caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. En el cielo, la luz del día me voy. Con el cuero asombrado me iré. Ronco al gritar que volveré. Repartido en el aire al cantar, si partido en el aire al cantar siempre.